lado, cariñito. Sueño con verte a mi lado. Tú te adoro, mi vida. No sabes cuánto te adoro. Tú te adoro, mi vida. No sabes cuánto te adoro. Sueño con verte a mi lado, mi vidita. Sueño con verte a mi lado. Sueño con verte a mi lado, mi vidita.